Tan lejos los sueños que soñaba con vos, porque parece imposible ser feliz sin tenerte hoy. Después de la risa me atrapa el dolor, la risa se convierte en llanto. Cruzando la esquina siento tu olor, mirándome a los ojos me dices hola, ¿cómo estás hoy? ¿Qué puedo decirte? Te extraño más que ayer hoy. Veo todo tan extraño. Poco más de amor, no tengo un buen día, no. Hoy dame un poco más de amor. Tengo un buen.